de colores, olores y sabores, veranos que no acaban y besos en la cara, ranas, tortugas, tigres y leones, zanahorias, lechugas, tortillas y melones, cuentos, historias y agua salada, siempre está inspirado el mago enamorado. El mago enamorado. Siempre está inspirado el mago enamorado. Se le fue la camisa por una pitonisa que le dijo cuatro cosas que despertaron su risa. Y si los magos lloran, los turnos se enamoran para sacar sus penas como ropa de la lavadora. Ranas, tortugas, tigres, peores, zanahorias, lechugas, tortillas y melones. Cuentos, historias, agua salada. Siempre está inspirado el mago enamorado. Amores de ojalata, corazones que laten como latas de tomate. Cuentos, historias y agua salada. Siempre está inspirado el mago enamorado. Siempre está inspirado el mago enamorado. Siempre está inspirado el mago enamorado. Siempre está inspirado el mago enamorado. Siempre está inspirado el mago enamorado. Siempre está inspirado el mago enamorado. Siempre está inspirado el mago enamorado. Siempre está inspirado el mago enamorado. Siempre está inspirado el mago enamorado. Sus sombreros salen fuegos artificiales, transparentes pañuelos de lunares, estrellas de colores, olores y sabores, veranos que no acaban y besos en la cara, ranas, tortugas, tigres y leones, zanahorias, lechugas, tortillas y melones, cuentos, historias y agua salada. Siempre se aspira el mago enamorado. Siempre se aspira el mago enamorado. Siempre está inspirado el mago enamorado. Siempre está inspirado el mago enamorado. Siempre está inspirado el mago enamorado. Se le fue la camisa con una pitonisa que le dijo cuatro cosas que despertaron su risa. Si los magos lloran, es que no se enamoran para sacar sus penas como ropa de la lavadora. Garfios, piratas, amores de hojalata, corazones que latan como latas de tomate. Cuentos, historias y agua salada. Siempre se inspira el mago enamorado. Siempre está inspirado el mago enamorado.